En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá, Ramiro Martínez Huelna vio correr al alazán y le dijo: serás mío, ¿cuánto me puedes costar? Fue a mirar a los señores propietarios de la cuadra y le dijo: Roy Canseco era un pocho de Montana, Luz de Loves to 50,000 y te lo llevas mañana. Garañón y pura sangre se notaba desde lejos, era fachoso el caballo y lo hacía verse más bello. Se enamoró del el hombre y dijo: si me lo llevo. Ramiro no era maniado, también manejaba lana, tenía como 7 ranchos y mucha carne exportaba a Japón la mayor parte y lo demás para Francia. El Torino en pocos días vino a dar a Zacatecas, a un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras, y en menos de 9 meses ya llevaba 10 carreras. Esa feria de San Marcos, Expo de Guadalajara, ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana. Fue casi 1,000,000 de verdes que a su bolsa acumulaba. En Nuevo León y Coahuila también fueron varios miles, lo despidieron contentos, es lo que la gente dice. Se dieron por bien pagados con verlo en esos carriles. En su rancho descansando hasta que le cante un gallo que tenga mucho dinero y no le pese gastarlo por más de 200,000, hasta donde quiera vamos.